siento un tibio sol en esta mañana. Un suave cantar de aves musicales. Una calma esperada en mi entendimiento. No hay mar de fondo, hay paz en los vientos. No hay mar de fondo, hay paz en los vientos. Esto me hace pensar que estoy en lo cierto. Y esto me hace pensar que estoy en lo cierto. Lanzaré mis alas al conocimiento. No hay dudas sin dudas, no hay presagios sin hechos, no hay amenazas, no hay ocultamientos, no hay amenazas, no, no, no, no, no hay ocultamiento, solo hay un hoy. Lo demás es incierto. Solo hay un hoy. Lo demás es incierto. En la puerta de mi casa, sentado frente a una planta muy verde. En la puerta de mi casa, esperándote. Bajo el cielo azul del oeste, bajo el cielo azul de Morón, bajo el cielo azul del oeste, bajo el cielo azul de Morón. Sople viento del oeste, sople viento del oeste, mándeme jalar a luz, mándeme jalar a luz. Sople viento del oeste, sople viento del oeste, mándeme jalar a luz, mándeme jalar a luz, dar a luz, dar a luz.